Bueno, moverá, señores y señores, el equipo Dragón, el equipo Defensores de Belgrano, a jugar, se dijo en la noche de viernes. Así en terreno visitante, revientan con un pelotazo para que se juegue en terreno de Lobo Jujeño. Venía despegando de cabeza, era Sánchez, ahí lateral en ataque, pertenece al Dragón. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti, teléfono 155-70-30-69. Aquí la pelota la venía maniobrando Aguirre, intentaba Aguirre, arriba el travesaño, cualquier parte se va esa pelota. Será saque de arco para Gimnasia de Jujuy, primeros segundos del partido. ¿Cómo está parado técnicamente y tácticamente, amigo Fabián, el equipo de Gimnasia de Jujuy? Bueno, está parado con el sistema 4-4-2. En este caso, Iván Bella y Matías Sánchez serán los retenedores, los marcadores centrales. Y bueno, Gimnasia y Lima de Jujuy, bueno, tiene que mejorar la performance, ya que lleva más de 6 duelos sin conocer la victoria. Autocenter New Multimarca se presenta el plan entrega directa. Retira primero tu cero kilómetro y recién abona la primera cuota al mes siguiente, solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-106613. Y acá se viene con todo Gimnasia, intentaba Castillejos, hace rebotar la pelota, por eso gana el tiro de esquina. Será el primer córner para el Lobo Jujeño en un minuto de juego. Ya tiene su chance con pelota dominada del equipo de Gimnasia. Carré, la identidad de una esquina. Descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos, y con tarjetas hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear esquina Lavalle. Teléfono 422-6880. ¿Y quién te dice en esta puede ser para el Lobo Jujeño? Así parado frente a la pelota está entonces Iván Bella. Está. Está Bella, así lo vemos. Vamos a ver quién le entra a la pelota. También está Hay Sánchez. Dos hombres de Gimnasia. Dejó Sánchez. Se viene Vela. Tiró. Venía despejando, poniendo la pierna. Era Quiroga para el equipo Dragón. Finalmente la termina tirando a un costado a esa pelota. Por eso ahí. Ataque para Gimnasia, hay lateral y es el ataque para el Lobo Jujeño. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chigra, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el manzano 676 en el barrio Chigra. Ojo, me parece que están acusando un golpe hacia Iván Nadal, el número 3 de Defensor de Belgrano. Justamente el árbitro Franklin llamó a los médicos para que asistan al jugador. Bueno, sí, se lo ve muy sentido. Vamos a ver, ingresaron los auxiliares, así para atender al jugador. La verdad que... Me parece que fue un choque con uno de Gimnasia, creo que me parece que fue con Pros. Pero está muy sentido, ¿eh? Claro, ahí está, justamente está recibiendo la asistencia médica el jugador visitante. Bueno, partido detenido, momento de vender entonces. Telas BM, las mejores telas de la provincia. Nueva colección temporada, otoño-invierno, variedad en telas para tapizados. Telas BM, horario corrido para su mejor atención en Balcarce 379. 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. Bueno, tenemos tiempo para repasar la formación de Gimnasia de Jujuy. Amigo Fabián Soto. Presenta la siguiente información. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. El arquero es el número 1, Gonzalo Gómez. El número 2, Sebastián Sánchez. El número 3, Ignacio Sanabria. El número 4, Diego López. El número 5, Matías Sánchez. El número 6, Franco Lazzaroni. El número 7, Martín Prost. El número 8, Leonardo Ferreira. El número 9, Gonzalo Castillejo. El número 10, Iván Bella. Y el número 11, Daniel Juárez. Dergam, 19 años con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Y aquí viene atacando Gimnasia de Jujuy. No pudo contener esa pelota. No la pudo parar bien. No la pudo parar de pecho como intentaba, ¿sí? El número 9, Castillejos, para Gimnasia de Jujuy. Pero sin embargo le queda el Lobo Jujeño. Así se proyecta por el sector derecho. Tiene un centro, tiró arriba, le va a quedar a Juárez. Se viene el primero. Y el arquero, tremenda jugada. En esta era el gol de Gimnasia. Giovanni le termina jugando el grito de gol al Lobo Jujeño. Tremendo, tremendo. Le quedó solo al jugador de Gimnasia. El pajarito Juárez se toma la cabeza de cabeza. Increíble cómo llegó a la pelota Giovanni. Cuente el amigo Fabián Soto, comenta, dale. Sí, la verdad que, bueno, fue un error garrafal en el área del defensor de Belgrano, hablamos de Ghost, quien bueno, despejó muy mal la cabeza, la dejó servida para Pro, quien no le pude conectar bien de cabeza, sí. Justo le leyó la mente el arquero Giovini, que la atajó, fue una atajada, una salvada bastante espectacular, enmendó el error de Gous, pudo haber sido la primera anotación del encuentro, mientras estamos comentando de que Giovini está siendo asistido, parece que bueno, no pudo, le debe haber dado golpe en la cabeza la seguramente, pelota. Seguramente, pero tremenda la jugada que termina sacando Giovini, termina despejando el arquero del equipo de Dragón, defensores de Belgrano, que la pasa mal. Gimnasia lo ataca bien por derecha, así en la trepada con Ferreira, donde también colaboran algunos de sus compañeros, pero en un centro tremendo, una pelota pasada, nadie lo veía, quedó solo para el Pajarito Juárez, tiró la cabeza y ahí estaba el arquero. Para mí la termina encontrando, manoteando, la verdad, tremenda jugada, la más clara del partido fue para Gimnasia, casi se pone arriba del marcador. Farmacia San Francisco te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco te espera con la mejor atención en sus dos direcciones, Belgrano esquina Lavalle y en calle Lavalle esquina 19 de abril. Y acá se viene Gimnasia, cuando intentaba el Pajarito Juárez, sin embargo el árbitro del partido sanciona que la pelota se había ido, por eso habrá lateral para ellos en su terreno. Así en su campo, va a reponer con manos el equipo Dragón. Autociel, año congelado en cuotas, entrega pactada en la segunda cuota. Vení por tu próximo Peugeot. Autociel, Alvear esquina Otero y acceso sur colector a Las Lomas. Aquí la viene disputando así Sanabria con Quiroga. Quiroga intentaba, Quiroga la termina tirando afuera la pelota, por eso va a reponer con manos, ahora lateral en su terreno, es para Gimnasia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Se van a cumplir 7 minutos de esta primera parte, 0-0 la historia, no se sacan diferencias todavía acá en el estadio 23 de agosto, tanto el Lobo Jujeño como el equipo de defensores de Belgrano, el equipo Dragón, que hoy viste la casaca azulgrana, sí, rayas azules y negras y rojo, pantalones rojos, medias rojas, intentando la visita acá, lo trataban de habilitar, digo, trataban, corría Aguirre, pero no llegaba, le tiraron un ladrillo, la pelota se terminó yendo por línea final, por eso va a reponer desde su arco el equipo de Gimnasia de Jujuy. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, ascensores, inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti, teléfono 155-70-30-69. Revienta con un pelotazo Gonzalo Gómez, 7 minutos de esta primera parte por Radio Recuerdos, acá estamos, Radio Cabecera, llevando la transmisión también a distintas emisoras. Allá, Radio Ataque 103.1 en Pálpala, Radio La Nueva FM 104.1 en Ciudad de Humahuaca y Radio 1 101.9, Ciudad de La Quiaca. Cuando hay una falta, acá sanciona así el árbitro del partido, le van a reclamar, así le reclama Manuel Sosa al árbitro, pero había una falta que había sancionado ya el árbitro Fabián. Sí, le había entrado muy mal en la pierna a Martín Prost. Bueno, y por eso, bueno, ahora se disculparon tanto el jugador Sosa como Prost. Bueno, fue bueno una circunstancia del juego en el cual determinó bueno que sea la falta y el correspondiente tiro libre para Gimnasia. Y acá la tiene el Lobo Jujeño, intenta, se apresura en la jugada, pero termina recuperando así Gimnasia. En tres cuartos de cancha, tiran el pelotazo, metieron el centro. Acá viene saltando el Pajarito Juárez y reclaman un penal, así no le dan al Pajarito Juárez. Se tiraba también, llegaba esforzado Prost. Claro, acusa un empujón, sí. Un empujón que había desarrollado Montagnoli ante Prost. Y bueno, y eso, bueno, el árbitro no cobró falta. También estaba reclamando Ciales. Una de las primeras indicaciones que está desarrollando con un nuevo entrenador de Gimnasia y Grima de Jujuy. Exactamente, flamante entrenador, Ciales, que luego de la partida de la ida de Marcelo Popé Herrera asume en este compromiso realmente difícil para Gimnasia. Momento crucial, difícil para el Lobo Jujeño, que ahora tiene un tiro de esquina. Viene el pelotazo pasado, segundo palo, tiró arriba, venía cabeceando así, contacto la pelota, era Sánchez, pero finalmente la termina embolsando el arquero Giovini, por eso revienta con un pelotazo para que se juegue en terreno del Lobo Jujeño. Así la tiene Gimnasia, intentaba Gimnasia, no pudo, la terminan tirando hacia un costado, por eso habrá lateral en mitad de cancha. Es para el equipo de defensores de Belgrano. Autocenter New Multimarca se presenta el plan entrega directa. Retira primero tu 0 kilómetro y recién abona la primera cuota al mes siguiente. Solo con tu DNI. Autocenter New Multimarca. Balcarce 592. Teléfono 155-106613. Bueno, contame, Fabián. El equipo de defensores de Belgrano es uno de los equipos que está peleando arriba. Así es uno de los animadores del certamen. Si bien ha caído inesperadamente frente al Boys, la derrota de Sarmiento le otorgó que sea, bueno, el escolta de San Martín de Tucumán. O esta noche, bueno, tendrá que estar más o menos haciendo el acecho. Creo que ahora estamos observando de que está plantado con la formación 4-4-2. Uh-huh. Y bueno, ahora lo que está esperando es que esta noche, que bueno, no se levante Gimnasia Grima de Jujuy, debido a que, bueno, está el nuevo entrenador. Seguro, ojalá que Gimnasia pueda sacar resultado. Hace rato te escuchaba, Fabián, y en el análisis, en los números, en el promedio, Gimnasia estaría jugando hoy por hoy un partido de desempate. Exactamente, estaría disputando con Almagro, ya que el reglamento de la AFA estipula de que si hay igualdad de puntos en la zona de descenso, tendría que hacer un partido de desempate en cancha neutral. Carré, la identidad de una esquina, descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos y con tarjetas hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear esquina Lavalle, teléfono 422-6880. Lateral para Isos, en mitad de cancha, repone con manos, así el equipo de defensores de Belgrano. Se juega el terreno de Lobo Jujeño, la venía peleando por acá, era el jugador Sánchez, Matías Sánchez, que juega en la mitad de la cancha. Sanabria se fuerza, se tira al piso, Sanabria la termina tirando a un costado, por eso habrá nuevo lateral. El ataque es para el equipo de defensores de Belgrano. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chígera, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el manzano 676 en el barrio Chígera. Así intentaba, saltaba Quiroga, la pelota le quedaba también hacia el número 7, era Aguirre. Intenta, defensores del Belgrano, tiró. Así, ya arremetida, llegaba Nadal con camiseta el número 3. Intentó sorprender a Gómez, al arquero de Gimnasia, la terminó tirando muy abajo y muy desviado. Por eso, hay saque de arco para el Lobo Jujeño. Telas BM, las mejores telas de la provincia. Nueva colección temporada otoño-invierno. Variedad en telas para tapizados. Telas BM, horario corrido para su mejor atención. Embalcarse 379. Bueno, estamos observando que Jiménez estaba controlando el juego en esta ocasión que tuvo recientemente. Estaba jugando con la espalda a la espera de uno de los jugadores. En esta ocasión fue Nadal quien se estaba avanzando en velocidad y fue quien remató cruzado frente al área de Gonzalo Gámez. Afortunadamente para Lobo Jujeño, el disparo fue bastante desviado y bueno, no peligró en el arco del número uno de Gimnasia. Así intentaba y Lobo Jujeño, era Vela, no pudo Vela en la maniobra, intentaba pasar a uno, a dos, pero finalmente le pellizcaba la pelota. Igual hay lateral para Gimnasia, ya lo hacen rápidamente en terreno de defensores de Belgrano. Así la tiene Bella, levanta la cabeza, pone por un costado para que se venga por aquel sector, por la derecha la aparición también de López, intenta López, así va López, tiró arriba, muy desviada la pelota, intentaba sorprender también, era López con camiseta número 4 para Gimnasia de Jujuy. Le salió a la tribuna el disparo, Fabián. Exactamente, fue una muy buena triangulación que se estaban especulando entre Sánchez, Ferreira y López. Y bueno, el disparo fue bastante desviado. Bueno, son indicios de que, bueno, Gimnasia está teniendo el protagonismo de la pelota y bueno, que quiere buscar rápidamente en esta primera parte el primer gol del partido. Exactamente, inclina la cancha Gimnasia de Jujuy, que tiene mayor posesión de la pelota, pero así intermitentemente, claro, busca también así sorprender al equipo de defensores de Belgrano. Gimnasia bien parado en el fondo, termina despejando de cabeza, peinando así Sanabria. Habilitan por acá para la corrida, la trepada de Castillejos. Pone la pelota para el Pajarito Juárez, se viene Gimnasia, en esta puede ser, se viene Gimnasia, tiró el centro, así no le pudo salir bien, rebotaba la pelota en un hombre de defensores de Belgrano. Cuando intentaba el centro, el Pajarito Juárez, terminan reventando a cualquier parte el fondo de defensores de Belgrano, pero la pelota había rebotado en un hombre de Gimnasia, por eso será para ellos. En defensa, Fabián, una buena situación, sí, buena trepada del Pajarito Juárez. Sí. Exactamente, fue un buen desborde por la izquierda, un centro que bueno, fue rasante, se pasó de largo Castillejo, si no ya lo hubiera agarrado de primera y hubiera ocasionado la situación de peligro. Otra situación que suma Gimnasia de Jujuy, va con todo, ojalá que se cumpla, Fabián decía en la previa, técnico que debuta y gana, será... Exacto. Para Ciaz en esta noche de viernes, acá por Radio Recuerdos, acá tiró, se venía el número 2, era Goux. Intentaba también así el remate Aguirre, cuando sorprendía así el equipo defensores de Belgrano, lo termina exigiendo al arquero a Gonzalo Gómez. Se tuvo que tirar Fabián y tirar la pelota a un costado, por eso tiene un tiro de esquina el equipo de defensores de Belgrano. Sorprendió a Aguirre. Exactamente, fue un pelotazo de parte de la izquierda hacia la derecha. Muy buena, le pegó de primera, eso es lo que por ahí le estaba esperando que rematara Castillejo. Sí, excelente sí. La reacción de Gonzalo Gómez, el arquero de Gimnasia. La chance, acá la tuvo el equipo de defensores de Belgrano, que tiene un tiro de esquina. Viene la pelota, segundo palo pasado, termina despejando Sebastián Sánchez, bien parado en el fondo para Gimnasia. La pelota la recuperamos, sigue en mitad de cancha el equipo Dragón. La tiene Nadal tocando la pelota para la trepada allá de Jiménez. Intenta el equipo Dragón, sin embargo, bien parado en el fondo Gimnasia de Jujuy. Un muro así atrás, tanto Lazzaroni como Sánchez, también atento Sanabria. Y en aquel sector también está Forrest López. Allá viene arriba la pelota, la termina embolsando el arquero Gonzalo Gómez. Sale jugando el equipo de Gimnasia. Y es el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. Y es el Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown. Ojo, acusa un golpe sin pelota contra Castillejo. Sí, no lo vio, no lo advirtió el árbitro del partido, Adrián Franklin. Pero así se quejaba, el hombre de Gimnasia estaba caído, ya se repuso. Sí, exactamente, estamos observando de que bueno, ahora sí se repuso nomás Castillejo, pese a que bueno, por un momento le estaba reclamando al árbitro del encuentro que bueno, fue un golpe sin pelota. Dergam, 19 años, con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Así la pelota la tiene Gimnasia de Jujuy. Intentaba Lazzaroni y termina tirando a cualquier parte. Por eso se adueña de la pelota el arquero, defensores de Belgrano, que tiene un pelotazo a cualquier parte. De arquero a arquero, la pelota le llega a las manos de Gonzalo Gómez, el jugador que también apareció así, el arquero para el Lobo Jujeño, en una jugada que hace rato Aguirre, cuando remató el arco, fue figura el arquero de Gimnasia, Fabián. Así es, con mucha seguridad está, bueno, haciendo presencia el arquero de Gimnasia y Grima Jujuy. Recordemos que está teniendo, pese a que, bueno, los resultados son negativos de Gimnasia, está teniendo buen rendimiento. Recordemos que debutó en el duelo frente a Chacarita, y ahí fue que, bueno, se aseguró la titularidad en cuenta de un de Giorgi. Farmacia San Francisco te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco te espera con la mejor atención en sus dos direcciones, Belgrano esquina Lavalle y en calle Lavalle esquina 19 de abril. Bueno, se van a cumplir 17 minutos en este preciso momento. 17 minutos de esta primera parte, 0-0. 0 para Gimnasia, 0 para defensores de Belgrano. Autociel, año congelado en cuotas. Entrega pactada en la segunda cuota. Vení por tu próximo Peugeot Autociel, Alvear esquina Otero y acceso sur colector a Las Lomas. Viene el pelotazo del arquero defensor de Belgrano, termina conectando de cabeza, así era Quiroga, jugaba con Aguirre, le cometieron una falta, sanción así, Adrián Franklin, muy cerca del área de Gimnasia, entiende el árbitro del partido que lo bajaban, lo talaban Aguirre, peligroso tiro de esquina, el tiro para ellos, de frente al arco, Fabián, contanos. Así es, lo tuvo que, bueno, lo bajó, fue un empujón que había desarrollado Sanabria ante el jugador el jugador de visitante. Un peligroso tiro libre de defensores de Belgrano. Sí. Está haciendo, bueno, está acechando. Justo lo estamos viendo, observando a Jiménez parado, digo, ubicando la pelota. Uno de los dos lanzadores que están por hacer su correspondiente tiro en esta noche, en estos primeros minutos del encuentro. Por atención que puede venir el primero para ellos. Barrera de 4 o 5 jugadores de Gimnasia de Jujuy. Me parece que le va a entrar Jiménez con camiseta número 10. El hombre que más sabe con la pelota del equipo de defensores de Belgrano. También está su compañero, pero me parece va nomás Jiménez. Así va a dar la orden el árbitro del partido. Se vendrá el remate. Viene Jiménez, tiró arriba. Rebotaba en la barrera, por eso hay tiro de esquina para ellos. Hay córner para la visita. En 18 minutos tuvo su chance con pelota detenida, pero la barrera entonces de Gimnasia para mandar esa pelota al córner. ¿Será para eso, Fabián? Sí, exactamente. Afortunadamente pegó en la cabeza de Castillejo y bueno, no pudo, y por eso el balón se fue afuera. El segundo lanzamiento de tiro de esquina que tiene el conjunto visitante. Sí. Esperemos que bueno, ahora despeje los jugadores de Gimnasia. Viene el tiro, así, primer palo, tiró, conectaba de cabeza, era Montagnoli, no pudo, la tiró afuera, intentaba, así Montagnoli, pero cubría bien la defensa de Gimnasia, por eso sale jugando el Lobo Jujeño desde su arco. Doña Valentina, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 422-5049, Doña Valentina, empanadas, probalas. Ay, ay, ay, ese sí. Pelotazo, ese pase. Da sí, un poquito. No, la verdad, me parece que no tiene que jugar a eso Gimnasia. Esos pases atrás, peligrosos, porque está al acecho Quiroga, está Aguirre, que ya probó puntería hace rato. Habrá que tener mucho cuidado cuando sale jugando con pelota dominada Gimnasia de Jujuy. Así es, le acaban de talar a Ferreira, estaba jugando con la espalda y justo estaba hablando de Montagnoli, sí, que le dio la patada y bueno, un interesante tiro libre tiene ahora Gimnasia. Exactamente, lejos del área que defiende allí Giovini, pero ¿quién te dice? Acá el centro y de cabeza aparece, allí espera el jugador número 9, Gonzalo Castillejos, con él me quedo, también con Forrest López. También así está acompañando Pros. Vamos a ver para quién viene la pelota. También está Sánchez. Los que más saben allá y de cabeza. Y los que van bien arriba. Será para Gimnasia en 20 minutos. Hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Señoras y señores, podemos cantar el primero. A ver si se da. Da la orden en cualquier momento el árbitro. Así tiró. Venía un hombre de Gimnasia acusando un golpe. Sí, así, empujón. Le dio un empujón, pero no le dieron. Y la pelota se fue nomás desviada. Entonces, será para ellos. En 20 minutos va a reponer con manos la visita. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Podríamos mencionar de que es muy arriesgado el método que está utilizando Defensor de Belgrano para obstaculizar el ataque de Gimnasia y Grima Jujuy. Recordemos que recientemente también hubo un empujón con Pros, árbitro no cobró penal, por eso estamos observando de que bueno. Están jugando al límite. Ahí, muy finita. En cualquier momento me parece, Franklin, quien te dice, cobrado, sanción penal. Y tendrá que buscarlo Gimnasia, tendrá que buscar precisamente lo que venimos nosotros comentando acá con Fabián en la cabina número 18. La tiene Gimnasia, mitad de cancha, se adueña de la pelota el Lobo Jujeño. Así intenta Vela, bien Vela, hace la calecita, pisa bien la pelota, le termina cometiendo falta. Tremenda jugada de Vela, que arranca aplausos. Así entonces, y los silbidos para quien lo talaba Vela en el círculo central. Hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Autocenter New Multimarcas presenta el plan entrega directa. Retira primero tu cero kilómetro y recién abona la primera cuota al mes siguiente, solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-10-6613. Bueno, estamos viendo un Vela que estaba ante la gran presión que estaban teniendo los jugadores defensores de Belgrano. Se le ingenió para, bueno, se inspiró para, bueno, hacer la individual. Estaba a punto de acercarse al área, justo en la mitad de la cancha lo detuvo uno de los jugadores defensores de Belgrano. Y allí tocó Vela para que se venga Gimnasia, mete en el centro, tiró, así termina despejando Quiroga. Así colaborando en defensa para el equipo defensor de Belgrano. Intentaba la visita, pero le queda Gimnasia hacia en el fondo. La tiene Sanabria. Sanabria tocando la pelota para que la corra por aquel sector. Hacia va con camiseta número 6, Lazzaroni. Intenta Lazzaroni, también la tiene así el fondo de Gimnasia. Tranquilamente sale jugando el Lobo Jujeño. Carré, la identidad de una esquina. Descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos y con tarjetas hasta en 12 pagos. Sin interés, Carré, Alvear, esquina La Valle. Teléfono 422-6880. Y acá cuando lo venían habilitando al Pajarito Juárez, termina reventando con un pelotazo exigido a Cicio Vini, el arquero defensor de Belgrano. Va con todo Gimnasia, mucho mejor el equipo de Ciace. Así intenta Gimnasia de Jujuy, ahora por derecha intentaba pasar, era el jugador Ferreira, intentaba Forrest López, no pudo, se encontró con dos hombres de defensores de Belgrano que terminan reventando con un pelotazo para que se juegue en terreno del Lobo Jujeño. Y Lazzaroni la tira a la tribuna, a cualquier parte, por eso habrá lateral. Sí, en ataque para ellos, sector izquierdo es para defensores de Belgrano. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chigra, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chigra. La pelota la viene buscando por acá, Quiroga, bien, así lo cubren a Quiroga, dos hombres de Gimnasia, un muro, Gimnasia así en el fondo, pero termina regalando la pelota, por eso se adueña así del balón Nadal, intentaba Nadal hacer rebotar la pelota en un hombre de Gimnasia, gana un nuevo lateral, hay lateral en ataque, sector izquierdo, nuevamente para defensores de Belgrano. Telas BM, las mejores telas de la provincia, nueva colección temporada, otoño-invierno, variedad en telas para tapizados, telas BM, horario corrido para su mejor atención, embalcarse 379. Hace una falta que sanciona Adrián Franklin. Se la sanciona a Quiroga, lo venía tomando un hombre de Gimnasia, por eso habrá tiro libre, así en el área de Gimnasia lo va a hacer el propio arquero del Lobo Jujeño. 10 el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. La pelota la tiene Gimnasia, Lazzaroni tocando la pelota a Vela. La tiene Vela, levanta la cabeza, va a cruzar la cañada. Línea central, tira el pelotazo a Vela. Arriba lo viene buscando, por acá va sorpresivamente Castillejos. Intentaba, se arrojaba primero al piso el hombre de Defensores de Belgrano, conteniendo la pelota. Igual le queda a Gimnasia, haciendo el pelotazo. La hace muy bien Sánchez, hace pasar de largo a Quiroga. La tiene, recuperó Gimnasia, que tiene, como contaba hace rato, mayor posesión de la pelota. Por eso busca la primera conquista en 24, casi 25 minutos de esta primera parte. Están empatando Gimnasia 0, Defensores de Belgrano 0. Y acá no puede el Lobo Jujeño, cuando lo buscaban también hacia Sanabria. Intentaba también el Pajarito Juárez, pero la tiene Gimnasia. Tiene posesión de la pelota. Aquí viene, tiró el centro, tiró. Así no pudo conectar bien el Pajarito Juárez. Otra jugada, Fabián. La tiene Gimnasia, tiene la pelota. Se adueña del trámite del partido, pero le falta la puntada final. Y no solo eso, para mí el problema que está teniendo Gimnasia y Grima Jujeño en este torneo, que es la precisión en los centros. Es la falta que tiene un error técnico, que es lo que es el lanzamiento hacia el área, conectar de cabeza a Gonzalo Castillejo, que bueno, es el goleador del campeonato. Si bien es el goleador, no está siendo muy punzante los centros, las precisiones de parte de algunos de los jugadores. Bueno, materia pendiente entonces, los centros, que tiene que ensayar más Gimnasia de Jujuy. Es verdad, mucha imprecisión, así se termina equivocando y así termina recuperando la pelota el equipo de Defensores de Belgrano. Y no solo eso, la primera situación de peligro, si bien fue un centro, o sea, el centro fue malo, la devolución de uno de los jugadores de Defensores de Belgrano fue la que repercutió de que Pros casi anote la primera anotación. Exactamente, casi anota Gimnasia. Hace rato también hubo chances, pero mejor Gimnasia en 26 minutos de este primer tiempo. Todavía no se sacan diferencia. Está en cero el partido, pero la pelota la tiene Gimnasia de Jujuy. Dergam, 19 años con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Queremos mandar un saludo grande a toda la gente de La Quiaca, que nos está siguiendo por la 101.9. Y bueno, estamos comentándole de que Gimnasia y Grima de Jujuy están, como comentaba Samuel, está manteniendo la posición del balón, está generando situaciones de peligro. Le falta esa puntada final, le falta concretar, acercarse, generar una situación de peligro hacia el arquero Giovini, que bueno, la primera, la que fue la más clara en los primeros minutos, fue lo más peligroso que tuvo en el encuentro, en esta primera parte. Exactamente. Le falta la contundencia a Gimnasia en los últimos metros. Le falta meterla adentro, pero está mejor el equipo de Siage. Ha arrancado con otra actitud en mitad de cancha, fundamentalmente con Vela, que ha sido pieza importante, Fabián, porque ha puesto un par de pelotas, ha demostrado ser un hombre que puede mover los hilos de Gimnasia de Jujuy. Así es, además de que bueno, ahora está cumpliendo una doble función, una función de contención y bueno, una función de que bueno, tiene que atacar, es ser el enganche de este equipo. Y bueno, y también la idea de este entrenador, bueno, es parar bien la zona defensiva. No está de todo desacertado, debido a que bueno, fue los malos resultados, también se dio a graves errores obtenidos en los duelos anteriores. Así recuperó la pelota el equipo de Defensores de Belgrano. Lo vienen habilitando por acá Álvarez, el número 4. Tira el pelotazo, tira al centro, conecta de cabeza. Lazzaroni defendiendo para Gimnasia. Así le viene quedando al número 10, al jugador Jiménez. Intenta Jiménez el pase, pero se encuentra bien parado así en la defensa del Lobo Jujeño. Y en esta, ¿quién te dice? Se viene el Lobo Jujeño. A ver, habilitan por acá a Castillejos. Toca la pelota, corre Pros, a ver si lo puede llegar. Va a llegar nomás. Así llega Pros, levanta la cabeza. Vamos a ver a quién habilita. Está solo Pros. Lo ve llegar a Sanabria. Así la tiene Sanabria. Sector izquierdo. Va Sanabria, levanta la cabeza. Mete el centro, tiró. Termina despejando un hombre, Defensores de Belgrano, de cabeza. Por eso la pelota se va al lateral. Repone con manos en ataque Gimnasia. Farmacia San Francisco te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco te espera con la mejor atención en sus dos direcciones. Belgrano esquina Lavalle y en calle Lavalle esquina 19 de abril. Bueno, estaba observando de que bueno, nuevamente les cuesta a Gimnasia generar un centro perfecto en esta oportunidad. Sanabria no levantó la pelota. Y fue, mirá, no, ni siquiera se acercó a los jugadores de Defensores de Belgrano, los jugadores de Gimnasia. Y bueno, uno de Defensores de Belgrano con suma naturalidad despejó la pelota. Y acá la tiene Gimnasia. Círculo central. Vela habilitando a Sanabria. La trepada de Sanabria. Va Sanabria. Intenta la devolución ahora con Vela, que levanta la cabeza. Lo tiene cerca, sí, al jugador, al número 8, a Ferreira. Va Ferreira jugando por el sector derecho. Así aparece el número 4, Forrest López. Tiro al centro. Termina despejando el fondo del equipo de Defensores de Belgrano. Todavía Gimnasia no puede en los últimos metros. Y ahora se hace grande el equipo de Defensores de Belgrano. Acá la tiene Olivares. Olivares tiró arriba, arriba del travesaño. Se animó al remate de media distancia. Le salió muy arriba del travesaño. Saque de arco para Gimnasia. Autociel, año congelado en cuotas. Entrega pactada en la segunda cuota. Vení por tu próximo Peugeot. Autociel, Alviar Esquinotero y Acceso Sur Colector a Las Lomas. Se acercó ahí nomás Defensor de Belgrano. Olivares vio, bueno, levantó un poco la cabeza y vio que Lazzaroni no le estaba haciendo, bueno, no le estaba marcando. Intentó probar un poco lejos, pero bueno, está haciendo el aviso Defensor de Belgrano para decir que, bueno, no quiere quedarse atrás en el cotejo de esta noche. Seguro, se cumplen 30 minutos. 30 minutos de la primera parte, 0 para Gimnasia, 0 para Defensores de Belgrano. Doña Valentina, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina, empanadas. Probalas, inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores, inyección Jujuy. Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Otra muy buena jugada de Vela que termina habilitando por acá a Forrest López. Tiró al centro, tiró arriba, arriba, arriba, nadie pudo conectar de cabeza. Muy buena jugada que inició Vela nuevamente. Fabián la tiró un costado por el sector derecho, vino el centro, y la falencia siempre son los centros. Así es, pero bueno, en esta oportunidad podemos decir que fue un poco acertado, fue más acertado, un poco más preciso la jugada. Y bueno, volvemos a ver, tal como lo mencionaste, Samuel, Vela inició la jugada, cambió de frente por la derecha hacia Jorge López, él lanzó el centro y Ferreira no le entró bien de cabeza en esta oportunidad, pero bueno, no le dio, le faltó un poco de dirección. Avisa Gimnasia, avisa, tiene que buscar las primeras situaciones de peligro. Y así recupera el Lobo Jujeño, pero remete con todo, así Defensores de Belgrano. Ahora todo el mundo se enoja porque le sancionan una falta y le van a sacar a Marisa para mí. Realmente muy enojado, así lo vemos a Sánchez, a un hombre de Gimnasia, ¿no? A Sánchez, sí, sacado, sí, totalmente sí. Sacado, ¿no? Él entiende que bueno, él fue a la pelota y que por eso fue lo que por ahí... Y para mí fue a la pelota, ¿eh? Claro. Exagera, así el número 5 Sosa y compra a Adrián Franklin, el árbitro del partido, y ahora en tres cuartos de cancha tiene un tiro libre la visita. Así es, eso es lo que estamos observando, es que bueno, no está avisando Defensores de Verano con mucha profundidad. Lo único que estamos concretando las situaciones, las genera peligro a Gonzalo Gómez, son las pelotas paradas, que bueno, está obteniendo como más de tres veces en esta ocasión. Seguro, pensaba que sacaba la tarjeta amarilla. Sí, pero, sí, yo pero, también. Pero ahí advirtió en el árbitro. Sí, habrá que tener cuidado con esto, ¿eh? Sí, además porque estaba observando de que, bueno, Sánchez se había enojado mal, sí, había levantado los puños. Y bueno, eso estaba haciendo una amague. Sin embargo, bueno, por fortuna no le sacó el acrílico amarillo. Bueno, parado frente a la pelota está Jiménez, el encargado siempre de cada tiro libre. El número 10, Jiménez, para Defensores de Belgrano. 32 minutos de esta primera parte y la chance la tiene ahora el equipo de Defensores de Belgrano. Le entró Olivares, tiró. Y allí le encontró un hombre de Defensores de Belgrano, pero primero se arrojó al piso. Bien, el arquero Gonzalo Gómez quedándose con esa pelota. Tremenda jugada, no pudo Quiroga, La tuvo Quiroga muy cerca. Así me parece que se termina sorprendiendo él mismo cómo le llega el balón, Fabián. Exactamente, Sánchez no le pudo, no pudo darle, entrarle bien a la pelota. Sí. Se resbala, cae y bueno, sorpresivamente Quiroga no le pudo empujar bien a la pelota. Le rebotó en los tobillos. Sí, sí, sí. Y ahí sin problema tuvo el uno de Gimnasia. Pudo haber sido la primera anotación del partido y pudo haber sido clave. Autocenter New Multimarcas presenta el plan entrega directa. Retira primero tu cero kilómetro y recién abona la primera cuota al mes siguiente solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-10-6613. En su terreno, prácticamente en la mitad de la cancha, se repone con manos. al equipo de defensores de Belgrano. Lo viene buscando por acá Quiroga. La hacía de pecho. Era Aguirre. La pelota le quedaba a Sosa, pero nadie puede controlar bien de defensores. Y termina reventando con un pelotazo desde el fondo Gimnasia de Jujuy. Así camiseta número 5. Matías Sánchez se enoja. Matías Sánchez. Le cobran falta al final. Sí, hay una falta. Hay un hombre caído. Era Pros para Gimnasia. Sanciona ahora sí Adrián Franklin. Todo el público le reclama, cobra una, claro, ahora sí, sancionó así el pito de la noche, Adrián Franklin, le va a entrar Vela, esa pelota que acomoda, en 34 minutos, 0-0 la historia. Carré, la identidad de una esquina, descuentos exclusivos, de contado en trajes y ambos, y con tarjetas hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear, esquina La Valle, teléfono 422-6880. Lazzaroni jugando para atrás, para su arquero, así Gonzalo Gómez, lo tiene cerca Sánchez, a Sebastián Sánchez, la pelota va para él, así para Matías Sánchez, toca y acelera Gimnasia, pone primera, pone segunda, así la tiene Forrest López, tocando para con Ferreira, va Ferreira y Forrest López, van a meter el centro, la hace bien, así el jugador Ferreira. La tiene Ferreira, juega más atrás con su compañero, para Vela, así la tiene Vela, intenta Vela, mete el pelotazo, busca a Sanabria, tiró al centro, está el pajarito Juárez, tiró, termina rebotando en la espalda de un hombre defensor de Belgrano, cuando intentaba Gimnasia y no pudo en esta también, ahora la corre, defensor de Belgrano, se viene Aguirre, tiró y cerca, yo la vi adentro Fabián, tremenda jugada casi en el ángulo derecho de Gonzalo Gómez. Tremenda jugada, tremendo tiro del número 7 Aguirre. Intentaba sorprender y sorprendió nomás. Muy cerca de la conquista estuvo defensores de Belgrano. Y es por eso debido a que, bueno, Aguirre, que está haciendo la diferencia, está haciendo la velocidad, entiende que, bueno, Lazzaroni no le está marcando. Y eso por ahí también estamos haciendo. Es la segunda observación que estoy. Sí. Se está concretando. Ojo a los contraataques. Sí, eso. La velocidad de Aguirre es primordial. Es primordial retener, obstaculizar su juego, y bueno, obviamente nuevamente observó que no le estaba marcando, remató, se fue desviado al palo derecho, todo lo vimos, pequeño susto se comió el público presente. Hay una falta que sanciona, sí, el árbitro del partido, hay un jugador caído, derribado de defensores de Belgrano, pero me parece que no va a pasar a mayores. Hace tiempo, 36 de esta primera parte, no hay goles todavía en la noche de viernes. Acá estamos, en la cabina número 18 del Estadio 23 de Agosto, llevando la transmisión desde Radio Recuerdos en la capital hacia Radio Ataque 103.1. Esto es en Palpalá. También llegamos a Radio La Nueva FM 104.1, Ciudad de Humahuaca. Y estamos ahora en La Quiaca, Radio 1 101.9. Gracias La Quiaca, gracias Humahuaca, gracias Palpalá, gracias a toda una provincia que sigue cada transmisión de Radio Recuerdos. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chicra, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chicra. Telas BM, las mejores telas de la provincia. Nueva colección temporada otoño-invierno, variedad en telas para tapizados. Telas BM, horario corrido para su mejor atención. Embalcarse 376. Contarte que en este preciso momento se cumplen 37 minutos de esta primera parte. No se sacan diferencia. Acá conectaba de cabeza. Era Quiroga, intentaba habilitar a su compañero. Sin embargo, bien parado Lazzaroni, termina reventando con un pelotazo. Le va a quedar al fondo de Gimnasia. Así la tiene Forrest López, poniendo la pelota para que se vaya. En la trepada Ferreira, la tiene Ferreira. Va Ferreira con Forrest López. Así intentan, siempre por el sector derecho. La tiene ahora Vela, en mitad de cancha. Levanta la cabeza, va para Vela, pone el pase para acá. Castillejos, aparición de Ferreira, mete en el centro, tiro arriba. Cuando venía Castillejos, primero le termina embolsando el arquero Giovini, que acusa un golpe, se queda caído así, ahora se repone. Será saque de arco para ellos. Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown. Lo estaba manejando bien Gimnasia. Lástima que en la última jugada fue un centro muy alto, tarjeta. Asignado. Sí, a ver. Sí, una tarjeta amarilla para el número 5 para Juan Manuel Sosa. Sí, Sosa, número 5, Vela, crítico amarillo. Lo derribaba, sí, al pajarito Juárez. Con la camiseta del número 11 para Gimnasia. Ahora tiro libre para el lado jujeño. Lo hace rápidamente Vela. Vela tocando con Lazzaroni. Lazzaroni devuelve. Así para Vela. De taco. Vela para Lazzaroni. Lazzaroni advierte que está Sánchez muy cerca. A él va la pelota. La tiene Sánchez. Ahora viene para Forres López. Sector derecho intenta Gimnasia. Viene la trepada por allá. Es también el que acompaña a Ferreira. Levanta la cabeza. Nuevamente la pelota para Vela. Maneja los hilos Gimnasia de Jujuy. La tiene Matías Sánchez, que también acompaña. No puede Gimnasia entrarle a defensores de Belgrano, pero la pelota la tiene el equipo de Siace, que intenta una vez más en esta noche de viernes. Estamos en 38 minutos de esta primera parte, sin goles en el estadio 23 de agosto. Dergam, 19 años con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, estamos observando de que sí. Gimnasia sí, continúa con el, lo que sea el juego bajo, el juego por el piso, sin por ahí con hacer interesante, podríamos decir, planteo que desarrolla el hecho de que se juegue no solamente por el sector derecho y que se tire el centro a la expectativa de Castillejo, sino que hace circular la esférica. Y por el momento, bueno, falta eso, lo que estábamos mencionando desde los primeros minutos, esta situación concreta de peligro en este duelo. Ahora la pregunta que nace, Fabián, si podrá aguantar este ritmo Gimnasia en los segundos 45 minutos, debido a que hizo todo el gasto Gimnasia, pero no hizo el gol. Exactamente, eso estamos también a la expectativa de lo que va a desarrollar a lo largo de este encuentro, debido a que, bueno, Defensor de Belgrano está así, a la espera de qué es lo que va a suceder, y a la espera también del contraataque y de la velocidad de Aguirre para, bueno, ver si se puede generar peligro ante la situación de juego. Lateral para eso, sector izquierdo, cerca del área de Gimnasia. Viene despejando de cabeza Lazzaroni, complementa así Sánchez. Intenta la gente defensora de Belgrano, termina tirando la pelota a la tribuna, cualquier parte. Por eso, desde su arco, va a reponer Gimnasia de Jujuy. Farmacia San Francisco te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco te espera con la mejor atención en sus dos direcciones: Belgrano esquina Lavalle y en calle Lavalle esquina 19 de abril. Así se viene por enésima vez Gimnasia, y siempre por ese sector, por la derecha. Lo tienen cerca Vela, va la pelota más abierta para que la tenga Sanabria. Va Sanabria, sector izquierdo, pisa la pelota. No sabe entrarle Gimnasia, espera, maniobra así con Matías Sánchez. Va, viene, la pelota tiraba, no sé si el pase o al arco. Ninguna de las dos cosas. Cobró córner. Pero rebotó, claro, en un hombre de defensores de Belgrano, en el número 4 Álvarez. Por eso gana el tiro de esquina Gimnasia. Autos. Ciel, año congelado en cuotas, entrega pactada en la segunda cuota. Vení por tu próximo Peugeot en Autociel, Alvear esquina Otero y en acceso sur colector a Las Lomas. Es el tercero para el equipo del Biceleste. Y a ver si en esta, señoras y señores, tanto lo buscó Gimnasia, quien te dice en este tiro de esquina con pelota detenida logra el equipo de Siace marcar la diferencia. Cortita para Vela, Vela más atrás para que la tenga Sanabria, Sanabria con Vela, va Gimnasia, intenta hacer rebotar Vela la pelota en un hombre de defensores de Belgrano, por eso termina ganando un lateral en ataque, sector izquierdo para el Lobo. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina, empanadas, es simplemente riquísima. Aguanta bien la pelota Vela, la pelota más atrás para Lazzaroni, Lazzaroni más atrás para su arquero, así la tiene Gonzalo Gómez, que salió del área para meter un pelotazo, un remate arriba, buscando a Sanabria, salta Sanabria, no pudo conectar de cabeza, así va a ganar Sanabria, Val se arroja al piso, un hombre de defensores de Belgrano, sin embargo así se viene quedando bien con la pelota, era el Pajarito Juárez, ahora con Vela, va Vela, la tiene Gimnasia, intenta en esta, y así cuando se venía el pase, se puso una pierna, bien de defensores de Belgrano, que ahora mete la contra, con quien la tiene aquí defensores de Belgrano. 42 de la primera parte, 0-0 la historia. La tiene así Olivares, intentaba Olivares, reclama una mano, le dan así Adrián Franklin, cobra la mano, la de Vela, entiende que metió la mano cuando intentaba el pase así Olivares, y en tres cuartos de cancha otro tiro libre peligroso para defensores de Belgrano. Y bueno, Bella está reclamando de que, bueno, si bien le pegó en la mano, él estaba pegado frente al cuerpo, pero bueno, el árbitro no le señaló de que, bueno, es otra situación de peligro, otra pelota parada para defensores de Belgrano, que, bueno, aparte de los contraataques, son las únicas posibilidades que tienen para abrir el marcador. Vamos a ver quién le entra. Jiménez, siempre parado frente a la pelota. Así también Olivares. Va a dar la orden el árbitro del partido. Cuatro hombres en la barrera de Gimnasia. Atento Gonzalo Gómez. Entra Olivares, metió el centro arriba. Conectaba de cabeza. Era el jugador Quiroga. No pudo llegar, llegó, pero esforzado. La tiró arriba, por eso hay saque de arco para Gimnasia. No me está gustando cómo está estableciendo Gimnasia en la pelota parada. Está defendiendo en zona. Justo se le escaparon tres de jugadores defensores, sí, sí, sí. Belgrano. Y bueno, uno no logró conectar bien de cabeza. Se fue bastante desviado, pero no me está gustando cómo está defendiendo las pelotas paradas Gimnasia. Bueno, habrá que prestar mucha atención precisamente en eso que apunta por acá Fabián. Así la corre Aguirre, pero primero había sancionado una falta Adrián Franklin. El árbitro del partido en la noche de viernes será para Gimnasia, que tendrá posesión de la pelota. 43, se cumplen 44 minutos en este preciso momento. Le queda un minuto al partido, tiempo cumplido. Vamos a ver cuánto llega a adicionar el tercer cuarto árbitro. Sí, Fabián. Sí, me da la impresión de que va a agregar un minuto más porque no hubo situación, ninguna situación ni circunstancia en la cual se detuvo por mucho más minutos el juego. Y bueno, estamos hablando que por el momento el árbitro no está agregando nada. Bueno, reclamaba una falta Matías Sánchez, no le dan, recupera. Así el equipo defensor de Belgrano, Providencia, Roca al piso con mucha categoría. Forrest López recuperando la pelota para Vela, pone para Vela, para Castillejos ahora. La va a correr así también Ferreira, que levanta la cabeza, metió el centro, tiró. Y un defensor así del equipo de Buenos Aires la termina tirando a terreno de Gimnasia. Siempre los centros, pero sin destino, Fabián. Exactamente, no se están acercando a lo que sería el punto de penal, se están acercando a lo que es la zona de la media luna. No tiene demasiada precisión Gimnasia en lo que sería en lanzar una pelota hacia arriba. Ahora pregunto, ¿por qué no entrar con pelota dominada, intentar llegar tocando y remate media distancia sería otra buena variante? Puede ser también. Bueno, estamos observando que bueno, la circulación del juego de la pelota en el piso se está desarrollando solamente en la zona de tres cuartos de cancha, no se está acercando hacia el área de defensores de Belgrano. Eso le falta a Gimnasia. Bueno, tiempo cumplido, 45 minutos, señoras y señores, de esta primera parte, sin goles el encuentro. La tiene defensores de Belgrano. Va Jiménez, tiró el centro, tiró. Primero Lazzaroni. Atento para sacar esa pelota para el Lobo Jujeño. Igual le quedó Quiroga. Quiroga y Jiménez. Se viene con todo en el final. El equipo defensor de Belgrano tiraron el centro. Tiró. Arriba Aguirres. La va a embolsar Gonzalo Gómez. La tiene Gimnasia la pelota. Sale jugando el Lobo Jujeño. Inyección Jujuy. Inyección electrónica multimarcas. Repuestos nacionales e importados. Bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy. Lisandro de la Torre, esquina República de Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Por fortuna podemos mencionar de que bueno, en el momento de tirar centros al área, defensores de Belgrano no está logrando lanzarlo directamente, enviar un centro preciso a Matías Quiroga, un jugador bastante alto que puede anotar, hacer diferencia. Y acá se viene con todo defensores de Belgrano. Era Aguirre que hace rebotar la pelota en Sánchez. Termina ganando un lateral y un ataque muy cerca del banderín, del córner. Así va a reponer con manos el equipo de defensores. Autocenter New Multimarca se presenta el plan entrega directa. Retira primero tu cero kilómetro y recién abona la primera cuota al mes siguiente solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-106-613. Será para ellos. Tenemos 46, se van a cumplir 47. Me parece la última jugada, acá lo va a terminar Adrián Franklin. La pelota la tiene el número 4 Álvarez, intenta Álvarez, pero bien ahí en la marca, colaborando el Pajarito Juárez para el Lobo Jujeño. Lateral nuevamente para ellos, lo va a hacer con camiseta número 4 Álvarez. Va Álvarez, ahora sí lo busca Quiroga, intenta, salta Sánchez, termina despejando, así la tiene Lazzaroni, va Lazzaroni, la termina tirando también a un costado, se va a terminar. Se terminó, señoras y señores, final de los primeros 45 minutos con este resultado. 0 para Gimnasia, 0 para defensores de Belgrano. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio Ataque 103.1 en Palpalá, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio 1 101.9 en La Quiaca. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Fabián Soto. Por así se va el plantel de Gimnasia. Me parece un poco sentido, o va charlando, o va hablando así Gonzalo Gómez con sus compañeros. Bueno, la verdad, estamos viendo claro, a Bella que está reclamando al árbitro. Claro, le están reclamando todo al árbitro, pero todo el gasto lo hizo Gimnasia. Prácticamente tuvo dominio total, algunas esporádicas llegadas del equipo de defensores de Belgrano, ya lo va a comentar Fabián Soto, pero la verdad el gasto físico lo hizo Gimnasia. La pregunta que nos nace ahora ¿Aguantará el Lobo Jujeño el trámite en los segundos 45 minutos? ¿Se vendrán variantes? Seguramente que sí, lo estará pensando. Si hace, nosotros vamos entonces directamente con la voz comercial. Vende Miguel Soto y ya se viene el comentario de Fabián. Carré, la identidad de una esquina. Descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos y con tarjetas hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear esquina Lavalle. Teléfono 422-6880. Corralón, Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijra. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón, Ferretería Lucas, el Manzano 676, en el barrio Chijra. Telas BM, las mejores telas de la provincia. Nueva colección temporada otoño-invierno. Variedad en telas para tapizados. Telas BM, horario corrido para su mejor atención. Embalcarse 379. Entre tiempo, señoras y señores, ya no están los equipos en la cancha. Seguramente se está hablando mucho entre Gimnasia de Jujuy y los compañeros. También le reclamaron bastante al árbitro, eso veíamos recién. Pero la estará pensando también Defensoras de Belgrano, porque la verdad tuvo algunas situaciones, pero dominó Gimnasia, dominó el Lobo Jujeño. Y vamos a presentar directamente el comentario entonces en la voz de Fabián Soto de esta manera. Ahora presenta el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Da toda la impresión de que Arnaldo Seale, como le había comentado Samuel Lea, que era el bombero, podríamos decir que es un bombero ante un incendio que se vivió aquí en Gimnasia Irimo Jujuy por estas semanas, en estos trayectos de este torneo de la Primera Nacional, logró descubrir dónde es los focos de los incendios. Entonces, bueno, uno de ellos podríamos decir es la zona defensiva, donde, bueno, los resultados malogrados en estos últimos encuentros fueron debido a que, bueno, el mal planteamiento que había desarrollado en esta oportunidad Marcelo Popeye Herrera en la zona defensiva, que les costó y groseros errores y, bueno, le pagó caro, podríamos decir, lo que fue los resultados negativos para Gimnasia Esgrima de Jujuy. Paró, hizo un planteo conservador, podríamos decir, en ese sentido, un 4-4-2 con Bella haciendo doble función, una estar en el marcador central acompañando en el mediocampo junto a Sánchez y, bueno, también intentando, por qué no, bueno, ser protagonista del juego, y lo fue, podríamos plantear. Lo planteó porque, bueno, lo que sí podríamos señalar de que, bueno, no puede avanzar mucho debido al planteo que desarrolló Seale, en lo que es avanzar los metros, acercarse al área y generar situaciones de peligro. Pero tiene muy buenas individualidades, tal y como lo comenta Samuel. Son interesantes lo que está desarrollando y, bueno, él es el conductor del juego. Y, bueno, Gimnasia, lo vemos Gimnasia que, tal y como lo estamos viendo en esta transmisión, se está haciendo un poco más dinámico con respecto a los dos anteriores. Circulación de la pelota por el piso, por derecha, por izquierda, dinámico, y no solamente abusar de los centros y no solo abusar de, bueno, ir por el sector derecho, avanzar hacia por qué no hasta la línea del córner y tirar un centro y esperar un milagro de parte de Castillejo. Y, bueno, se vivió en estos primeros encuentros, bueno, una situación de lo que sí, eso es lo que podríamos señalar, de que si bien es un poco más dinámico su sistema de juego, le falta lo que es acercarse al área de Defensores de Belgrano y generar situaciones de peligro. Los centros continúan siendo imprecisos, tanto podríamos decir de Ferreira, como de Diego López, como de Sanabria. Es más, a tal punto de que la situación más clara de juego que tuvo en los primeros minutos del encuentro fue un centro muy mal logrado, podríamos decir, de Ferreira. A tal punto de que, bueno, fue la situación más riesgosa del juego debido a un error de un jugador de Defensor de Belgrano. Hablamos de Ghost, que despejó muy mal la pelota y lo dejó perdida a Martín Prost, quien cabeceó y no le dio la dirección correspondiente, no la tiró cruzado hacia un arquero que se estaba encaminando hacia el palo derecho. Y, bueno, la salvó. Y fue la chance más clara que tuvo el encuentro. Vimos a un Defensor de Belgrano que le cuesta bastante acercarse al área de Gimnasia Esgrima de Jujuy, abusando de los pelotazos hacia Matías Quiroga, que, bueno, tiene que hacer tienen que plantear una segunda jugada a través de, bueno, jugar a la espalda de Sánchez y de Lazzaroni para despejar a la cabeza, para ver qué jugador se puede levantar. Y bueno, vemos solamente una gran actuación, o podríamos decir una dinámica actuación de Ezequiel Aguirre, el 7 del conjunto visitante, quien bueno, tiene una excelente velocidad y bueno, lo que falta también ahí, lo que tiene esa falencia Gimnasia y Grima Jujuy es que no lo presiona. Él tiene bastante velocidad y bueno, cuando ve que no hay nadie que lo marca, va a ser su correspondiente lanzamiento. Por fortuna, en esta oportunidad no tuvo ninguna situación, no se acercó ninguno de esos tiros al arco. Algo que no me gustó de Gimnasia es que cuando hay el momento en que se tranquilamente puede avanzar hacia adelante, avanzar hacia la mitad de la cancha, una vez se juega hacia atrás y eso no me gusta, más porque alguna vez alguno de los pases que le dan hacia Gómez son imprecisos o son con bastante situación de peligro que bueno, lo puede pagar caro si el defensor de Belgrano empieza a avanzar un poco más de metro y empieza a presionar un poco más. Vemos un primer tiempo de que bueno, Gimnasia tuvo, como tal y como comentaba Samuel en la transmisión, avanza, es el que más dinámico, el que más está gastando las energías para generar, buscar abrir el marcador. Esperemos que en esta segunda parte no haya un poco, bueno, esperemos por ejemplo en el descanso que haya un poco más de, bueno, que los jugadores tomen su correspondiente descanso, que bueno, los jugadores, si hay alguna que otra molestia o alguna que otra cosa, bueno, los médicos los tengan en cuenta, y esperemos que bueno, si hay algún jugador que tenga dificultades físicas para esta segunda parte, que los cambios sean exactos para esta segunda parte, porque de bueno, Defensor de Belgrano seguramente esperó, analizó el juego y bueno, seguramente en este segundo tiempo va a estar en búsqueda de abrir el marcador para llevarse los 3 puntos aquí en Jujuy y bueno, acercarse a San Martín de Tucumán, quien le lleva 9 puntos. Presentó el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto, Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown. Esta es Radio Recuerdos 106.7, Radio Ataque 103.1 en Palpalá, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio 1 101.9 en La Quiaca, junto a Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Bueno, todavía entre tiempo, cuando vemos que están regando la cancha, están mojando el césped del estadio 23 de agosto, claro, para que sea un juego más fluido, Fabián. Sí, exactamente. Bueno, vemos que bueno, estamos con suma tranquilidad, sí. Una buena apreciación por parte del público en esta primera parte del encuentro, que bueno, obviamente cada vez que Gimnasia estaba jugando en los duelos anteriores, iba con muchas molestias, le pedía más presión. Hoy por lo menos se vio un público un poco más tranquilo, cauteloso, sabiendo de que bueno, es Arnaldo Ciale, un entrenador que bueno, está revirtiendo una dura situación que está teniendo Gimnasia y Lima Jujuy con los malos resultados obtenidos anteriormente. Y bueno, vemos que por ejemplo, está un poco a la espera de qué es lo que se puede esperar. Esperemos que en esta segunda parte, o sea, esperemos que el trayecto de lo que queda del torneo se vea este Gimnasia, se vea que sea un Gimnasia aguerrido, que sea un Gimnasia que bueno, trate de hacer hasta lo imposible por buscar la primera anotación de partido. Pero que tenga esa actitud que tuvo en los primeros 45 minutos, la verdad que conforma. Ha cambiado un poco precisamente eso, ¿no? El ir, el arremeter, el tratar, el buscar, el pararse bien, tratar de hacer jugadas en mitad de cancha, pero le ha faltado la puntada final. Exactamente, así que, bueno, vemos cómo se va a desarrollar en esta segunda parte. Esperemos que las correspondientes indicaciones se dé de parte del entrenador. Yo lo vuelvo a reiterar, no me gusta cómo algunas circunstancias de juego siempre tienen que recurrir a jugar atrás en vez de jugar adelante. Bueno, vamos a ver cómo lo plantea Ciale. Seguramente con variantes, no sé si de movida, no sé si de entrada aplicará alguna variante, pero seguro en el lapso de los segundos 45 minutos ensayará algunos cambios el flamante técnico de Gimnasia de Jujuy, que en estos primeros 45 minutos, y coincido con el comentario de Fabián, tuvo posesión de la pelota, hizo todo el gasto, lo que no hizo es el gol, le faltó eso. Al Lobo Jujeño también tuvo chances este equipo de Defensores de Belgrano, con algunas arremetidas, algunas trepadas, como bien lo contaba y aclaraba en el comentario Fabián de Aguirre, algunas llegadas de Quiroga. Siempre Quiroga es peligroso arriba, tiene mucha altura, va bien también precisamente arriba de cabeza, habrá que tener cuidado, pero ha sido punzante de momentos. Cuando Gimnasia le cedió la pelota, al equipo de Defensores de Belgrano. A otro punto a tener en cuenta, y eso es lo que me olvidé agregar en el comentario, las pelotas paradas, ¿no? Vemos que están algunos jugadores de Defensores de Belgrano que sí, se están libres, y eso por ahí tiene que tener en cuenta Ciale para esta segunda parte de este duelo. Seguramente. Momento entonces de vender con Miguel Soto. Dergam, 19 años, con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Farmacia San Francisco, te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco, te espera con la mejor atención en sus dos direcciones. Belgrano, esquina Lavalle, y en calle Lavalle, esquina 19 de abril. Autociel, año congelado en cuotas. Entrega pactada en la segunda cuota. Vení por tu próximo Peugeot en Autociel. Alvear esquina Otero, en acceso sur colector a Las Lomas. Doña Valentina empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina empanadas. Simplemente riquísimas. Bueno, quiero mandarle un gran abrazo para toda la gente que escucha Radio Recuerdos y que toma la señal allí en la vecina ciudad de Pálpalá, Radio Ataque 103.1. Agradecer también a Radio La Nueva FM 104.1 en Ciudad de Humahuaca. Y ahora se sumó Radio 1 101.9 en Ciudad de La Quiaca. Llegamos a La Quiaca, pasamos por Humahuaca, llegamos a Capital y nos vamos a Pálpalá. Estamos en toda la provincia con la señal de Recuerdos 106.7, siempre acompañando a la campaña de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Inyección Jujuy, inyección electrónica, multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Autocenter New Multimarcas presenta el plan entrega directa. Retira primero tu cero kilómetro y recién abona la primera cuota al mes siguiente solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-10-6613. Te comento, Samuel, sí, de que por la Superliga está resultado parcial, van 19 minutos del segundo tiempo, está ganando Argentinos 2-1 a Rosario Central en la Paternal. Goles de Quintana y Vera para el Bicho. Marco Rubén fue el que abrió el marcador allí, lo volvemos a mencionar, en el estadio Diego Armando Maradona. Uh-huh. Otro de los resultados, van casi 30 minutos del segundo tiempo en Buenos Aires, está perdiendo Platense, este equipo, este rival correspondiente a la zona número 1, 1-0 frente a Alvarado de Mar del Plata. El gol fue marcado por Giordana a los 4 minutos de esta segunda etapa. Bueno, Fabián, todo se va a definir este próximo fin de semana. Tanto Boca, River van a jugar en el mismo horario. Exactamente, el duelo se va a disputar a las 21 horas de este sábado. River se mide ante Atlético Tucumán, obviamente en el Jardín de la República, un reducto bastante difícil. Sí. Y Boca se mide ante Gimnasia de la Plata, de Maradona. Ahora, quería preguntarte, ¿qué se tiene que dar o qué resultado se tiene que dar para que puedan jugar un partido de desempate Boca y River? Esa es la información que me faltaba agregar en la previa del encuentro. River tiene 46 puntos, Boca tiene 45. Si River pierde, por ejemplo, en Tucumán frente a Atlético y Boca empata ante Gimnasia, sí, ahí ya va a haber un duelo de desempate, uh-huh, en cancha neutral, y bueno, podríamos decir que ambos equipos en su correspondiente duelo de Superliga lo tienen que aplazar para la siguiente semana. En Córdoba se estaría jugando. Se estaría jugando en Córdoba. Aparentemente. Ah, sí, dice, ¿no? Sí, aparentemente en Córdoba. Sería en Córdoba, pero bueno, ya se está pensando en el escenario. Uno quiere que se dé este partido. Sería otro súper clásico, una súper final, pero están peleando cabeza a cabeza. La ventaja numérica la tiene River, sí, pero tiene que jugar de visitante y en Tucumán. Sí, exactamente, está con la presión lo de Muñeco Gallardo, lo de Gallardo, por el hecho de que, bueno, empató, se le escapó los dos puntos ahí de local en el Monumental frente a Defensa y Justicia. Sí. Y bueno, ahora tiene que revertir esa situación, ese resultado, esos tres puntos, y bueno, tiene que, con solo ganar en Tucumán, ya se corona campeón. Exactamente, cuando vemos que ingresa el equipo de Gimnasia de Jujuy, señoras y señores, está el Lobo Jujeño en la cancha. Carré, la identidad de una esquina, descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos y con tarjetas hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear esquina Lavalle, teléfono 422-6880.